Bueno, seguimos. Ayer vimos todo, fundamentalmente lo que hace a la represión y a los sectores más débiles, ¿no? Como los jubilados en la capital federal frente al Congreso. Estamos en comunicación con Marcelo Sena, un periodista. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos y toda la audiencia. Bueno, ¿qué significa todo esto, no? Fundamentalmente, desde tu punto de vista, en lo que hace el trabajo diario que tenés y estar allí, ¿no? Presente en lo que significa esta situación y fundamentalmente con jubilados, gente grande, los que no tienen defensa y la represión brutal que sufrieron ayer, ¿no? Mirá, yo pensé que ya a esta altura del partido, a mis 60 años, después de 40 en la profesión, viste, uno ya como que las balas no le entran, ¿no? Y, sí. Sin embargo, uno se sigue indignando. Pasa con este gobierno, con los otros gobiernos, con lo que ocurría en los 90, qué sé yo. Uno se sigue sensibilizando ante tanta violencia, ¿no? Que ves y que sentís. Uno es un trabajador, es de carne y hueso, y tenés familia, y no deja de levantarte la presión y de indignarte tanta injusticia, ¿no? Después de tantos años donde los jubilados la pasaron mal, más o menos un poquito mejor, pero viste, siempre, como decía un diputado que ya no está, la variable de ajuste siempre son los jubilados, los trabajadores, ¿no? Y hoy estamos viviendo eso una vez más, ¿no? Parece que la historia. Nos cansamos de escuchar que nos advertían todas estas cosas y el pueblo volvió a llevarse puesta la piedra de nuevo, ¿no? Se llevó puesta la piedra y desgraciadamente hoy cuesta hambre, vidas, chicos que no van al colegio, chicos con hambre, abuelos que... Yo no sé qué puede llegar a ser uno después de los 65, los 70 años, viste, después de haber rabeado toda la vida y vuelvo a escuchar y cobrar 300, 400 mil pesos. ¿Viste? Sí. Es algo que te levanta la presión y te saca la sangre del ojo, viste. Efectivamente. No sé. Sí, terminamos siendo fundamentalmente que no tenemos respuesta a veces, desgraciadamente, o no tenemos... Y un poco también la preocupación es que esta metodología que implementó el gobierno de la represión a través de Burley y Milei, es una actitud provocativa, veíamos a través de las cámaras de televisión a cada distancia, ¿no es cierto? Pero además, escúchame una cosa, no eran más de 2.500, ponele, en la vereda, prolijo, tranquilo. ¿Por qué tenés que ir a meterle el escudo de plástico en la cabeza a la gente? ¿Qué gana de provocar y de hacer daño? Tipo grande metiéndole gana. Nadie se merece. La protesta es un derecho constitucional. Después se puede debatir conociendo el respeto al otro, al que no protesta, bueno, todo eso es el eterno debate de los últimos 40 años de democracia. Ahora, y en este caso puntual, imitándonos a lo que fuera, lo que ocurrió ayer, la gente estaba manifestando, ni siquiera tenía enfrente a un diputado, tenía enfrente a un edificio. Estaban pidiendo que no le veten una ley que le va a dar 50.000, 60.000 pesos más. Sí. 50.000, 60.000 pesos más. Un kilo de carne vale 8.000, 9.000 pesos, hermano. Y por otro lado, le han quitado los remedios, los medicamentos, descuentan el medicamento. O sea, bueno, que de un lado y le quitan por el otro. Bueno, si nos faltaba una frutilla es volver, es volver a ver la película, ¿viste? Sí. Si todo esto se hablaba antes de que llegue Milei, en la campaña electoral, antes de que es Macri, no es Macri, es Bullrich, no es Bullrich, es Larreta, no es Larreta, Massa, pero hasta el cansancio nos hemos escuchado que otra vez, y van a ir por la privatización de nuevo también de las jubilaciones. Sí, la FJP, sí. Ya vuelven de nuevo la FJP, ¿entendés? Entonces es los años 90, es el 2000, 2001, 2015, nos refriegan permanentemente la historia delante de los ojos, delante de las narices, y volvemos a tropezar eso con la misma piedra. Así que, bueno, todo esto es un combo de indignación, ¿no? Que uno está indignado, por lo menos, yo no quiero generalizar, por lo menos... Yo estaba muy indignado y el médico me dijo, usted tiene que... Sí, esos son los riesgos, ¿no? Cuando le dice, se van a morir, es un poco esto, ¿no? Desgraciadamente, esto lo que está planteando vos, desgraciadamente. O por falta de medicamento, o por bronca, por impotencia, ahí está la resultante, desgraciadamente. Falta de medicamento, la indignación, la edad, el tipo que dio 40, 45 años de su espalda al laburo, que esté cobrando 300, 350 mil pesos, estaba mal comido, con que no pueden pagar la estufa, que no pueden pagar el gas, sí. Estando mal comido, que no tiene familia, que tan solo, digo, la pucha, todo eso es un combo realmente desesperante, ¿no? Indignante. Marcelo, hay una situación muy particular que se notó ayer, desgraciadamente. Acá hubo una movilización de más de 1 millón de personas con el tema de las universidades. Y otras sí. Movilizaciones más que hizo la CGT, y a partir de ayer no estaban solos. Entonces, un poco la preocupación es esa. Yo me planteo, la CGT, yo soy... Esta radio es un sindicato, pero veo la falla a nivel nacional, lo que significa la superestructura, que la CGT hoy fue a defender... la posición de los sindicatos con respecto a que no le saquen esto, no le saquen otro a las leyes de los sindicatos, pero no está planteando la lucha en forma conjunta con los jubilados como se dio con los estudiantes. Los estudiantes se olvidaron, desgraciadamente ayer estaban solos, desgraciadamente, el tema. Los estudiantes y los sindicatos de los estudiantes, los sindicatos universitarios, ¿no? Sí. No, bueno, otra vez seguimos echando, no vamos a terminar indignando los dos acá, porque yo me preguntaba lo mismo hoy a la anoche y hoy a las 7 de la mañana iba al laburo y digo, ¿dónde están las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, los partidos políticos? En otra época te cagaban a palo a 10 trabajadores, trabajadoras, y al toque ya tenías 10.000 personas en la calle. Sí. Después amagaron acá un par de barrios, Caballito, La Boca, de hacer un cacerolazo. La verdad, yo estaba por escribir algo que te voy a contar ahora. Sí. Me parece que ver a ese puñado de jubilados tan solo forma parte también de una desintegración. Sí. Pero es muy duro lo que te voy a decir. Sí. Milei viene por la desintegración de Argentina. Sí. Milei viene para eso. Vino y sigue con eso. Para regalar la Patagonia, para regalar los derechos de los trabajadores, los derechos de los jubilados, los derechos de los niños, para gobernar para los oligarcas, los millonarios y los amigos de afuera. Ahora, todo eso hace la desintegración de Argentina. ¿Qué está ocurriendo enfrente, yendo a tu pregunta? También nos estamos desintegrando como sociedad, como organizaciones sindicales. Nos estamos desintegrando en la solidaridad, la falta de solidaridad. Este pueblo que siempre ha sido ejemplo en distintas décadas, en toda nuestra historia, en distintos gobiernos, ha sido protagonista de grandes epopeyas, y ver a los viejos solos que le meten el escudo en la cabeza y la CGT no habla, la CTA no habla, los movimientos sociales, un puñado de dirigentes de izquierda ahí solito con una bandera del Partido Comunista, del MST ahí respaldando. La verdad que para responderte y redondear, me parece que también el efecto Milei, el efecto de esta derecha libertaria, neoliberal y libertaria, porque hemos tenido neoliberales menemistas. Perdón, hemos tenido neoliberales menemistas, neoliberales macristas, neoliberales menemistas. Este es neoliberal libertario. Así es. Este viene por entregar los recursos naturales, porque vivan bien 5.000 familias y, discúlpame la palabra, el resto que nos caguemos de hambre. Efectivamente. Marcelo, una última pregunta. Vos pertenecías a Tela, concretamente, una de las empresas que cerró concretamente el gobierno de Milei. Sí, yo te pediría que me excuses de hablar de ese tema, perfecto, porque está bien, perfecto. No estoy autorizado por mis compañeros sindicalistas para hablar, pero sí, yo pertenezco a la nueva empresa que era la que se llamaba Telam. Porque nosotros, te comento, esto es una radio comunitaria hecha por trabajadores municipales y teníamos el servicio de Telam, que bueno, se anuló, lo que significaba informativo, todo el servicio que teníamos. Bueno, un día se cortó. Y digamos, no, como para, digamos, si hay otra forma de llegar a ustedes como para acceder a la información, fundamentalmente eso sería importante para nosotros. Pero eso pues lo hablamos por privado directamente. Sí, te pediría por favor. Bueno, Marcelo, agradecerte en nombre de los trabajadores municipales de Galvez, acá en la provincia de Santa Fe, en la radio comunitaria, y un abrazo grande a la distancia. Esta es una radio que pertenece al sindicato. Sí, al sindicato municipal de Galvez. Bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten, compañero. Bueno, lo mismo. Un abrazo. Ahí estuvo Marcelo Sena, digamos, es trabajador de Telam, está muy dolido, por supuesto, y no hay que jugar con la salud de la gente que estuvo en la represión ayer, en la represión, desgraciadamente, sufrió la represión, y que nosotros la seguimos mirando de lejos, ¿viste? Tú tan solo no va a llegar, no sabes si no te va a llegar. Hay leyes que quiere implementar Patricia Burri, ¿viste? Si vos mirás de reojo mal a algunos de los señores que tienen el poder, te van a meter preso, te van a acusar de subversivo, así es.